algún comentario recibido y te tengo que decir que estoy de acuerdo, incluso, es decir, mis propias limitaciones y mi propia inexperiencia me ha llevado muchas veces, en numerosos casos, a simplificar conceptos que eran en realidad mucho más complejos, ¿no? Y que no se podían dividir tan fácilmente entre buenos o malos, por ejemplo, ¿no? O entre causantes y consecuencias. Porque al final, como te decía, el nuevo mercado global que estamos creando entre todos los países hace que todo esté cada vez más interrelacionado, ¿no? Y que sea más difícil de detectar las causas de cualquier fenómeno. Dicho esto, yo cada vez tomo más precaución, cada vez quizá más allá de elaborar propia teoría política y económica que ya te digo, mi propia limitación no me permite, lo que hago un poco es de traductor de otras las teorías más comentadas en el mundo académico y de cara al lector identificárselas, ¿no? Y describírselas para que luego él saque sus propias conclusiones.